viene a buscar. La novia que está de blanco a los cielos subirá. La novia que está de blanco a los cielos subirá. Jesús pronto volverá. Jesús pronto.